ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos arrancando el noticiero del día de hoy, primero de julio del 2019, y pues estamos haciendo también esta transmisión y esta programación del día de hoy con el ánimo de compartir a ustedes la información que semana tras semana producen los comunicadores, comunicadoras independientes, no solamente de México, sino también del mundo. Y bueno, pues vamos a iniciar con el menú informativo que les tenemos preparados para el día de hoy. Y bueno, de este lado se encuentra Evo. De este lado, Pancho. Y vámonos con el menú informativo. Y bueno, en el menú informativo tenemos la siguiente información. Tenemos la primera nota de Italia, donde nos informan que el arresto a Carola Rackete. Varios portales nos comparten esta noticia, terrible noticia, ya que una mujer, una bióloga, una marinera dedicada desde hace algunos meses a rescatar migrantes que desde las costas africanas se lanzaban a las costas europeas, pues muchos de ellos pierden la vida en el trayecto debido a las malas condiciones de navegación que tienen, así como también de que es una zona bastante difícil de navegar. Varios navegantes solidarios han dado la tarea de rescatar migrantes, y tal es el caso de esta mujer que se llama Carola Rackete y quien ha sido pues víctima de la violencia judicial institucional por su solidaridad. Hace unos días fue detenida. Les vamos a tener el reporte completo en un momento más. Y también tenemos información también desde Italia. Nos comenta el portal de anarquia.info, en el que nos dice la actualización de los arrestos por la operación Prometeo, realizada esta operación el 21 de mayo de 2019. Y bueno, nos van a dar una actualización sobre lo que está pasando con los compañeros anarquistas presos. Y también vamos a tener información acerca de lo que está pasando allá en el Medio Oriente, en Turquía y en Kurdistán. Y bueno, particularmente vamos a estar compartiendo la declaración en contra del genocidio por parte de Turquía en el Kurdistán, y hay varias notas que nos comparten los medios libres e independientes. Y también nos dice el portal de Radio Curruf, La Voz del Viento, Gualmapu, Chile, nos comparten una audio entrevista a Inleufu Valdivia. Realizan Traugun en Lof Colignir. Ahí les tendremos toda la información. Y también vamos a tener información en torno a un comunicado que saca la Asociación Latinoamericana de Radios, de emisoras de radio independiente, la ALER, quien en un comunicado que retomamos del portal de radiotemblor.org, dicen, exigen al gobierno de Honduras proteger y garantizar la seguridad del personal de Radio Progreso, y aquí le añadiríamos de todas y todos los comunicadoras y comunicadores allá en Honduras, en medio de este terrible proceso que ha significado la represión gubernamental a las protestas contra la dictadura. Y también desde Estados Unidos nos dice el portal Resumen Latinoamericano, reporte revela estado en que se encuentran migrantes detenidos, y bueno, ya les tendremos más información. Y también vamos a tener información acerca de Guatemala, donde Memoria Viva y bueno, hablan acerca de este desfile militar que hubo hace algunos días, y pues acerca de cómo está cuestionado estas dos memorias que se están confrontando en Guatemala, ¿no? Una memoria que se niega a olvidar el genocidio, a olvidar la tortura, que se niega a olvidar este pasado macabro, exigiendo justicia y verdad, y otro que quiere olvidar el pasado, repitiendo las mismas atrocidades en el presente, sin querer ser juzgados por sus atrocidades anteriores. Vamos a tener una nota de prensa comunitaria que nos habla acerca de esta disputa de memorias allá en Guatemala. Y desde el ombligo del monstruo, acá desde la latitud mexicana, empezamos con una noticia pues triste, que nos dice: Mexicali resiste, es reprimido el colectivo, donde es detenida por su activismo a Silvia Reséndiz, y bueno, familiar de León Fierro. Ya les tendremos información que nos comparten desde las redes, el colectivo de Rebelión, y bueno, ahí está la campaña por su libertad. Ella fue detenida en Estados Unidos. Y también vamos a tener información acerca de Chihuahua, donde nos informan acerca de cómo el Estado mexicano ha sido demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Marisela Escobedo, una nota que nos comparte raichali.com. Y también desde Chiapas nos dice el portal de fraiva.org, presos víctimas de tortura en huelga de hambre urgen atención médica en Chiapas, un tema que ya les habíamos estado comentando en emisiones pasadas y que sigue invisibilizado por parte de las autoridades correspondientes para resolver la problemática. También vamos a tener información acerca de una nota que nos comparten de Tabasco. El día de hoy, primero de julio, formalmente inician las operaciones. Hoy entran en vigor ya la Guardia Nacional, o esta militarización mexicana, pues ya en todo su esplendor, ¿no? Si es que se le puede decir esta palabra. Porque de hecho, la semana pasada tuvimos varias notas donde la Guardia Nacional participó, ¿no? Pero según, apenas este fin de semana le dieron ya el banderazo y le hicieron algunos estatutos ahí en las rodillas, fueron redactando, como se les fue ocurriendo, algunas de las capacidades y límites que debería de tener esta policía. Y bueno, pues sigue este debate sobre la militarización acá en México. Y en Tabasco, bueno, pues con narcobloqueos dan bienvenida a la Guardia Nacional, una nota de prensa indígena.org. Y el portal de REMA MX, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, nos comparte el artículo Zacatecas en el extractivismo, el futuro del agua desde la mina Peñasquito. Ya les tendremos más adelante la información. Y también tenemos una nota acerca de de Tabasco y la crisis ambiental que está enfrentando con este proyecto de la refinería Dos Bocas, que es un proyecto también de la nueva administración federal, quien dice Greenpeace es la síntesis de una política energética equivocada. Vamos a leer esta nota que nos comparte el Centro Pro DH. Y en la Ciudad de México, el feminicidio, como en todo México, está presente. A 9 años del asesinato de Mariana Lima Buendía, marchan en Chimalhuacán. Esta es información que nos comparte Somos el Medio. Y también vamos a tener una nota del portal de Subversiones que se titula Samir, semilla de resistencia, acerca de pues la resistencia que se sigue manteniendo allá en Amilcingo, Morelos, a pesar del hostigamiento y la represión, no solamente que cobraron la vida de Samir Flores Soberanes, sino que ha metido en una situación de miedo y pues de estar a la defensiva por parte del pueblo de Amilcingo, Morelos. Y bueno, estas son las notas que tenemos para el día de hoy. Vamos a empezar con la de Clash. Y bueno, pues hoy tenemos varias rolas que les queremos compartir. También le damos la bienvenida acá a Su, que acaba de llegar, que ya se sumó acá al noticiero. Bueno, pues saludos a todos y pues aquí, pues sí, nos sumamos al noticiero. Tarde pero sin sueño, así es. Ahí está, esa es la actitud. Y bueno, pues sin más, vámonos a escuchar un tema musical y regresamos ya con las notas. Este es un disco que se llama Venimos de Garage Land, es un tributo a The Clash que salió en el 2014, tiene infinidad de canciones. Algo sorprendente es que la mayoría de canciones vienen en español y las cantan grupos de Argentina de distintos símbolos musicales, punk, trova, rock, en fin, y muy, muy buenas traducciones, ska, entre otros géneros. Muy buenas traducciones, muy buen ritmo. De hecho, hay una en argelino Rock in the Cash Bash, que está buenísima, buenísima. Pero en esta ocasión vamos a escuchar Conoce Tus Derechos, una canción también ya mítica. Y esto va dedicado a la militarización que está viviendo México. Y bueno, pues la canción nos habla de eso, ¿no? Que dice, conoces tus derechos. Y dice que tenemos 3, derecho a trabajar, derecho a libertad de expresión y derecho a una vida justa, pero dice, ninguna de estas 3 es real bajo el capitalismo y vamos a ver por qué. Y bueno, esta es una canción de Los Flexotón, interpretada por Los Flexotón, que también es el grupo con el que estamos fondeando el programa del día de hoy. Y pues vamos a escucharlos, una versión latinoamericana bastante rara, muy tropical, muy amena. Y bueno, pues esto va dedicado para toda la banda que resiste y con nuestro coraje y rechazo a la Guardia Nacional, que pues debería de estar en sus cuarteles el ejército y bueno, pues dejar del gobierno de estar haciendo cosas corruptas para alimentar estos grupos de la narcoviolencia. Vámonos con esta rola y regresamos. Del servicio público. Ser asesinado, matar. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo ya para arrancar las noticias del bloque Rompiendo Fronteras, estas notas internacionales que les compartimos. Y en esta ocasión vamos a iniciar con esta nota que nos ha indignado, que de hecho aquí, bueno, también ya se nos empieza a aclarar también la cuestión informativa. Primero pensábamos que era una sola persona, ¿no? Una mujer que había sido detenida allá en Italia por ser solidaria y salvar a cientos de migrantes que cruzan este estrecho que está entre África y Europa, y el cual le ha cobrado la vida a cientos y cientos de migrantes que han intentado buscar la costa europea. Y bueno, a raíz de estas olas migratorias de expulsión por hambre, por miseria, por guerra, pues muchos, como les comentaba, pues pierden la vida en este trayecto, y mucha gente solidaria, particularmente de Italia, pues se ha dado la tarea de navegar estas aguas donde se meten estos barquitos para rescatar pues los barquitos que están ahí de los migrantes. Y bueno, vamos a iniciar con esta nota que nos comparte Caixo Blogspot, un portal del País Vasco, y una nota de Caos en la Red que nos habla también del mismo tema, que nos habla acerca de esta persona que se llama Carola Racket. Y dice: Italia arresta a Carola Racket. El fascismo eurocentrista ha consumado su más reciente esperpento, privar de su libertad a quien ha dedicado su vida a salvar vidas. Las vidas de los más desamparados, las vidas que no valen nada para el bestial neoliberalismo y lo celebran. Aquí la información que nos provee Naís. Detenida la capitana de Sea Watch tras atacar a Lampedusa con 40 personas rescatadas en el mar. El ministro del Interior italiano Matteo Salvini ha celebrado la detención de la capitana del barco de la ONG Sea Watch, Carola Racket, a la que acusó de comportamiento criminal por haber puesto en peligro la vida de los agentes de la Guardia di Finanza durante su maniobra para atracar en el puerto de la isla italiana de Lampedusa. Salvini, que había impedido la entrada en el puerto del barco humanitario con 40 personas rescatadas hace 17 días, se mostró satisfecho porque se han cumplido sus peticiones de arresto de la capitana, la incautación del barco y la reubicación de los migrantes en los países de la Unión Europea. En declaraciones en la radio pública italiana RA, Salvini aseguró que los migrantes irán a 5 países de la Unión Europea, aunque no lo citó, y atacó al gobierno holandés por su vergonzosa indiferencia respecto a un barco que lleva su bandera. La alemana Racket, de 31 años, atracó el barco por sorpresa hacia la 1:50 hora local en el muelle comercial de Lampedusa, y durante la operación chocó contra una patrullera de la Guardia de Finanza, Policía Financiera y de Fronteras italiana, que intentó obstaculizar su entrada. La capitana fue arrestada posteriormente y conducida al cuartel en una pequeña isla por los delitos de resistencia y violencia contra un buque de guerra contemplados en el Código de Navegación, que conllevan penas de entre 3 y 10 años. Además, Racket estaba siendo ya investigada por favorecer la inmigración ilegal. Los medios de comunicación italianos informaron que la capitana podría quedar en arresto domiciliario en espera de la celebración de un juicio inmediato. Los 40 migrantes que se encontraban a bordo fueron descendiendo durante la noche y se sometieron a las prácticas de identificación que se completaron a las 7:30 horas. También descendieron del barco los 5 parlamentarios: David Faraón, Graciano Del Río, Matteo Orfini, Nicola Frattuani, Ricardo Maggi, pertenecientes al Partido Demócrata Izquierda Italiana y Europa Más, que había subido al barco este jueves en solidaridad con la capitana y su tripulación. Del Río, exministro de Infraestructura y Transporte y exsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, afirmó que ahora las autoridades judiciales establecerán si la capitana ha cometido un delito, pero definió que en caso de necesidad se pueden violar las leyes, y ella era responsable de la seguridad de todas las personas a bordo y hay que respetar su decisión. Y bueno, pues ahí está este debate, y bueno, pues ahí vamos a estarles compartiendo más información de lo que vaya saliendo, ¿no? De en torno a la detención de esta muchacha, y que bueno, pues ha generado también la indignación de mucha gente, pues por la actitud tan nefasta y represiva del gobierno italiano. Y bueno, también vamos a comentar de otra compañera que está sufriendo pues un acoso similar. Vamos con más información. Bueno, pues sí, antes de la detención de Carola, una semana o dos antes, había también detenido a otra capitana. Ella es Pia Klempt, también es alemana. Y bueno, esto ocurrió en Italia, donde esta capitana y los nueve miembros de la tripulación del barco de la ONG Juventa están bajo investigación. Pia Klempt, que ha rescatado a unas 5.000 personas en peligro en un total de 6 misiones, se enfrenta hasta 20 años de prisión y multas severas. Concluidos sus estudios de biología, la capitana de 36 años de Bonn, Alemania, trabajó para la Organización de Conservación Marina Sea Shepherd y participó en misiones contra la caza ilegal de ballenas. Klempt, quien inicialmente comenzó como una simple marinera y luego se convirtió en una oficial de grado menor, terminó abriéndose camino hasta convertirse en capitana. Desde el 2015 ha participado en operaciones de rescate marítimo en varios barcos de las organizaciones no gubernamentales Young Rescue y Sea Watch. En agosto del 2017, el Juventa, perteneciente a la asociación berlinesa Jugendrettend, fue confiscado en el puerto de la isla italiana de Lampedusa. El centro de rescate marítimo oficial en Roma lo había pilotado hasta que varios barcos de la Guardia Costera con luces encendidas y tripulación armada los estaban esperando y aseguraron el barco. Desde entonces, el oficial siciliano en Trapani ha iniciado una demanda contra el capitán y otros nueve miembros de la tripulación, acusados de ayudar a la inmigración ilegal, que se castiga hasta con 20 años de prisión. Específicamente se les acusa de haber colaborado con traficantes de personas y devuelto botes a Libia para su reutilización. La fiscalía se basa en pruebas y declaraciones fabricadas. Agentes de inteligencia italianos habían molestado a los Juventa, habían interceptado los teléfonos móviles de la tripulación y habían colocado investigadores encubiertos en sus filas. Y bueno, pues así es el caso de esta chica también, Pia Klempt, que también enfrenta una situación parecida a la de Carola, pues por la misma situación de pues estas leyes italianas que pues que endurecen la persecución de la gente que pues ayuda a los migrantes. Y bueno, cabe mencionar que bueno, en este caso de lo que hacen estas chicas, ¿no? Al rescatar a los refugiados, bueno, a la gente que está en el mar, no es como tal un delito, bueno, en la lógica de cualquier persona no lo es, también por el hecho de que en el mar, las leyes, la vida es más sabrosa, bueno, para los migrantes no tanto, pero bueno, en el mar es una, o sea, las leyes es como de, bueno, pues es una obligación rescatar a la gente que está en peligro, ¿no? O sea, realmente es un argumento que, pues sí, también tiene un sentido, ¿no? O sea, es un hecho que en alta mar, pues tienen esa situación en donde, bueno, pues rescatar a alguien que está en peligro, pues es lo más sensato. Y que, bueno, para el gobierno italiano, pues el problema es justamente, ¿no?, el desembarque en estas islas. Pero bueno, pues libertad para Carola, libertad para Pia, que, bueno, pues se enfrentan pues a estos duros cargos, ¿no? 20 años para Pia, además de unas multas ridículas y excesivas. Y bueno, pues libertad para ellos, para ellas. Y bueno, pues también estas chicas pues son un ejemplo de que pues hacer lo correcto, pues siempre es una situación que bueno, pues es ilegal, ¿no? En este mundo moderno. Y bueno, pues ojalá que haya más personas que decidan pues desobedecer este tipo de leyes ridículas, inhumanas y absurdas. Y bueno, vámonos a otra nota. Y continuamos con más información. Ahora vámonos a Italia. Bueno, ahora vámonos con la represión al interior de Italia, en la que nos dice el portal anarchia.info, que bueno, nosotros estamos traduciendo las notas sobre lo que pasó el 21 de mayo en la Operación Prometeo. Y nos dan una actualización. Esta actualización, vamos a ver cuál... Después de los arrestos del 21 de mayo de 2019 y por la Operación Prometeo, Robert y Beppe fueron encarcelados en la prisión de Ópera en Milán hasta el 21 de junio, mientras que Natasha fue encarcelada en Francia. En la prisión de máxima seguridad de Ópera, Robert y Beppe pasaron un mes entero aislados en la sección 41 bis, ya que no hay una sección de AS2, alta vigilancia 2, con una sola hora al día de socializar, al poder verse entre sí y el resto del día con la barrera cerrada. Este régimen ilegal se informó al juez, al primer ministro y al garante de los detenidos, especialmente porque el juez no había solicitado el aislamiento, pero nada cambió durante este mes de aislamiento. El sábado 25 de mayo, un cálido saludo de solidaridad bajo la prisión fue escuchado y recibido. Se han autorizado charlas para quienes lo hayan solicitado. Se han recibido y enviado cartas y libros, aunque lentamente se han recibido dinero y paquetes con ropa, comida, con una prohibición arbitraria del paso de ciertas cosas por parte de los guardias, arroz blanco aparentemente cocinado y libros con fotos de paisajes de montaña han sido incomprensibles, incriminados más bien. En particular, Beppe recibió varios malos tratos por parte de los guardias, incluido insultos homofóbicos. Se perdió el acceso a las duchas durante 3 días, no se le dio comida por lo menos 2 veces y después del coloquio se le dejó solo por al menos 2 horas en un hospital, pequeña habitación, antes de ser devuelto a su celda. Alrededor del 13 de junio, Natasha fue extraditada a Italia, a la prisión de Rebibbia. Los compañeros enviaron dinero y paquetes de primera necesidad. Ella tenía un compañero de celda y después de protestar logró al menos conseguir la armadura abierta. Bueno, el primer interrogatorio se llevó a cabo posteriormente. Ella pudo mantener conversaciones con el abogado de su elección después del desafortunado episodio del abogado en Francia. Pidió noticias de los compañeros encarcelados en huelga de hambre, una revista de prensa sobre la Operación Prometeo y algunos libros. Unos días después, Natasha también se unió a la huelga de hambre iniciada por Ana y Silvia el 29 de mayo en la prisión de L'Aquila. Alrededor del 21 de junio fue trasladada a L'Aquila. El 19 de junio hubo una revisión en una audiencia judicial para Robert y Beppe y 2 días después, el viernes 21, tuvieron una entrevista con el abogado. El día siguiente, Beppe fue trasladado a Alessandria y el lunes se confirmó el traslado de Robert a la prisión de Terni. El 24 de junio llegó la respuesta oficial de la revisión, confirmando las medidas de precaución en la prisión. Todavía tienen toda la censura sobre los contenidos políticos. Reiteramos nuestra solidaridad e invitamos a todos a continuar expresándolo, incluso enviando telegramas, cartas y libros que ayudan a mantener elevado el espíritu de nuestros prisioneros. Libertad para Robert, Natasha y Beppe. No hay un paso atrás, no hay remordimientos. Y bueno, las direcciones para los que quieran escribir es Natasha Savio, CC L'Aquila, Via Meritina, 3, Localita Castarelle di Preturo, 67.100 más bien, Aquila, Italia. Y bueno, también ahí pues les vamos a compartir la liga de esta información que está en inglés y esperamos hacer una traducción para que quien se quiera solidarizar con estos presos anarquistas en Italia pueda hacerlo desde sus tiempos y formas. Y todos somos, pues todos queremos la abolición de las prisiones, así que no estamos todos hasta que estén todos libres. Vámonos con más información. Bueno, pues vámonos con más información y ahora vamos con una declaración que se realiza desde el norte de Siria, allá en Rojava, en este territorio kurdo liberado, y es una nota de anfespañol.com y dice lo siguiente: declaración de la administración autónoma sobre la masacre turca en Kortek. La administración autónoma calificó los ataques, masacres e intentos de invasión del Estado turco contra Kurdistán del Sur, una cultura de insistencia en los métodos y masacres que el Estado turco no puede abandonar. La administración autónoma del norte y del este de Siria emitió una declaración sobre los ataques del Estado turco contra el Kurdistán del Sur y masacres contra civiles. La insistencia del Estado turco en las masacres es una cultura a la que no pueden renunciar. Desde la época otomana han estado imponiendo masacres y genocidios contra los pueblos de la región. Los ataques del Estado turco contra la región de Kortek el 27 de junio son parte de sus ataques de invasión contra el sur de Kurdistán y el norte de Siria. Este ataque es una continuación de sus masacres y ataques a lo largo de la historia. El Estado turco invasor y sus bandas mercenarias aliadas han mostrado su hostilidad contra los esfuerzos del pueblo de la región y la voluntad y resolución democráticas de todos los sectores de la sociedad con los que han hecho en Afrin y en todo el territorio sirio. Nosotros, como Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria, condenamos los ataques ilegítimos contra el Kurdistán del Sur y recordamos a los civiles martirizados en los ataques estatales turcos y los martirizados por el Estado turco con gran gratitud. Hacemos un llamado al gobierno central iraquí y al gobierno regional de Kurdistán, así como a las organizaciones internacionales de derechos humanos, para que cumplan con sus deberes y responsabilidades ante las violaciones de los derechos, los ataques inhumanos y las prácticas del Estado turco. El Estado turco debe llevar a cabo sus relaciones con una mentalidad diferente en línea con las leyes estatales vecinas. Con eso también pedimos a los pueblos de la región que se unan más contra las invasiones e intereses del Estado turco. Hoy en día la verdadera razón por la que el Estado turco continúa con los ataques es el silencio del público en Turquía contra los ataques en Afrin, Kurdistán del Sur y Siria. Mientras el Estado turco invasor continúe teniendo presencia en estas regiones, no se pueden detener ataques como estos. Los intentos de invasión del Estado turco en estas regiones continuarán. Esto dejará al mundo para enfrentar grandes problemas. Con la orientación de todos los valores humanos, la continuación del proyecto de invasión significa la destrucción de la conciencia y la ley para el mundo, dice esta declaración. Y bueno, esta nota la estamos leyendo debido a que también hubo compañeros que nos compartieron la nota de la masacre turca, esta que están denunciando, que hubo protestas en Hamburgo y nos enteramos gracias al Diáspora, esta red federada libre, de las protestas que hubo en Hamburgo, y a partir de ahí también buscamos la referencia de lo que había pasado allá en Afrin, en Kurdistán. Y bueno, pues hay un comentario. Más bien lo que falta recalcar en esa nota es que fue un ataque del Estado turco en Kortek, en la región de Kandil, en el sur de Kurdistán, donde murieron 4 personas. Tres civiles murieron el jueves después de combatientes turcos bombardearon 2 vehículos en el área de Kortek. Y bueno, todas las organizaciones de kurdas de allá, incluyendo la Congreya Star, condenan este tipo de violencia del Estado turco contra los civiles. Vámonos con más información. Y la siguiente nota que tenemos es de la región del Gualmapu. Es una entrevista a Aini Leuf Valdivia. Y bueno, esto es porque el sábado 29 de junio se realizó en Lof Kolinir Anileufu, Isla Teja Valdivia, un importante tragún de comunidades mapuche huiliche. Esto en parte suscitado por la imposición de una consulta indígena que pretende la desintegración del Gualmapu y los recientes desalojos a comunidades bajo la acción de policía militarizada, práctica represiva y de muerte, que se viene extendiendo con los gobiernos de la Concertación y la derecha pinochetista, desde la zona del Arauco, Cañete, Malleco y ahora hasta la región de los Ríos. Sumado a esto, a la necesidad de levantar procesos de defensa, puesto que la noruega Statkraft ya empieza la construcción de la mega hidroeléctrica Los Lagos, en las aguas ancestrales del río Pilmiken. Pues vamos a escuchar esta entrevista realizada al Huerquen del Parlamento Mapuche de Coscos, Jorge Hueque, en conversación con la Imgen Marisol Molina. 29 de junio y se está realizando en la ciudad de Valdivia el tragún en el Lof Kolinir, ya finalizando. Nos encontramos con dirigentes históricos del pueblo mapuche de la región de los Ríos, aquí en el Aini Leufu, Jorge Hueque. Cuéntenos los motivos de este tragún y algunos de los acuerdos que se han tomado en esta jornada. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, Mari Mari Compuché, a todas las personas que escuchan la radio primero que nada, un fuerte abrazo a aquellas que están todavía en lucha, como el caso del tema de la educación y otros temas que hoy día se está dando, y nosotros los mapuches vamos a seguir luchando históricamente por eso hoy día nos encontramos acá en Isla Teja, acogido por la comunidad Coliñil, y estamos abordando algunos temas que tengan relación con algunos puntos que salieron, que vienen ya desde el encuentro que hicieron en Temucuicui, otros temas que tengan relación también con la región, en este caso cómo se abordan los temas de autogobernanza y de autogobierno, parte también de la libre determinación y unos acuerdos menores que finalmente llegamos, que es toda una manifestación en adelante, producto de esta situación en donde las autoridades regionales y por qué no decir también las autoridades nacionales están interviniendo fuertemente en favor de un empresariado que hoy día está gobernando en el país en desmedro de los pueblos indígenas, o más bien para quitarle los derechos a los pueblos indígenas, como el caso de la consulta indígena. Para tratar de modificar la legislación mapuche o la ley indígena en este caso y poder darle cabida a los planes de desarrollo que el gobierno está teniendo con el empresariado, cosa que de alguna manera nosotros hemos rechazado y actualmente eso se encuentra adormecido y nosotros queremos que eso nunca más vuelva a salir. Por otro lado está el tema de la situación que está ocurriendo en cada uno de los territorios, como el caso de la militarización de algunos desalojos que hubieron por allí, pero también hay otros territorios que hoy día están casi que no se vislumbran mucho, como está el tema de la movilización y de la militarización. Entonces es un tema fuerte que hay que dar en la región, y que no haya más militarización en la zona. Y por otro lado está el tema de que hay que defender el tema del territorio completo en términos organizativos, y bueno, para eso se vienen algunas movilizaciones, como el caso de una movilización que se viene por ahí por el día 12 del próximo mes, para manifestar nuestras tantas preocupaciones, pero también para entregar nuestras proposiciones, tanto al gobierno, pero también proposiciones nuestras que son del pueblo mapuche. Por lo tanto, creemos que hoy día estamos en un buen pie, ya hemos sacado, porque ha sido producto de la lucha que se ha dado, que la consulta indígena no se está por lo menos paralizado. Ha sido un producto de un trabajo y un esfuerzo que hemos tenido los pueblos indígenas, que eso se haya paralizado. No es una cuestión del gobierno por voluntad propia. Y bueno, al finalmente después vienen otras actividades que vamos a hacer durante el mes de julio, y que yo creo que lo vamos a ir dando a conocer así paso a paso. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y también hay un llamado a la sociedad civil que quiera apoyar esta movilización. ¿Qué hay de eso? Bueno, sí, pero primero que nada hay que hacer un trabajo también apoyando a esas organizaciones. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a apoyar a esas demandas de la sociedad civil. Lo hemos invitado también al Parlamento de Coscuen, donde han participado algunas de las organizaciones. La CUT, que estuvo presente también, ya ha colocado una disponibilidad por sí mismo. Entonces, bueno, reconocer un poco la CUT, porque ha estado acá presente, producto sí, también de una invitación. Pero también vamos a recorrer otros sectores de la sociedad, en este caso, para invitarlo, no solamente a este tema, sino que hay temas transversales, porque hay un modelo extractivo, hay un modelo TPP-11, exactamente. Hay un tema que tiene relación con el modelo neoliberalista que está imperando contra todos los pueblos, y es lo que de alguna manera tenemos ejes comunes que hay que trabajar. Así que eso también es una invitación para ellos. Bueno, Mañum también. Y regresamos con más información. Ahora vámonos con información de Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas, de nuestros compañeros de Panamá. Y dice, Aler exige al gobierno de Honduras proteger y garantizar seguridad del personal de Radio Progreso, 103.3 del FM y 1130 del AM, la voz que está con vos. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, Aler, preocupada por la grave situación de violencia social y política que vive Honduras, se suma a las voces ciudadanas que desde las calles hacen un llamado a las fuerzas policiales y militares al cese inmediato de la violencia y represión que agudizan el quebrantamiento del Estado de Derecho en ese país centroamericano. Las fuerzas militares muestran procedimientos irrespetuosos y violatorios de los derechos humanos. En este contexto, el 24 de junio se registró la incursión de la policía militar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde una veintena de estudiantes resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad por disparos de bala. Según Amnistía Internacional, las dos últimas semanas han muerto dos personas y 19 han resultado heridas por armas de fuego en enfrentamientos con la fuerza pública. Por ello nos unirnos a las organizaciones nacionales e internacionales que condenan estos hechos, que buscan acallar la voz y frenar movilización del pueblo hondureño. La gravedad de la situación tiene como origen el golpe de Estado de 2009, así como las elecciones ilegales y fraudulentas de noviembre de 2017, lo cual se refleja en informes como el de la Coalición contra la Impunidad, que afirma que durante la semana 16 al 22 de junio se produjeron tomas y movilizaciones en al menos 75 puntos del país, llamando la atención que en el 90% de intervenciones hubo uso indiscriminado de bombas lacrimógenas e incluso balas, que alcanzaron a hogares, centros de salud y otros lugares públicos. A los actos de violencia y represión provenientes de los cuerpos oficiales del Estado se suma la estrategia de criminalización y campaña de descrédito contra defensoras de derechos humanos, como es el caso concreto del dirigente social y ambientalista Leonel George. Se le vincula con grupos armados. Asimismo, tenemos conocimiento de informes militares y policiales que perfilan al padre Ismael Moreno Cotto, director del ERIC Radio Progreso, como uno de los líderes políticos detrás de las planificaciones de las marchas, disturbios y saqueos. Junto con él hay una larga lista de líderes sociales que se encuentran amenazados de forma permanente por su posicionamiento político en defensa de los derechos humanos. El mismo presidente Juan Orlando Hernández fomenta el descrédito de forma irresponsable cuando el 25 de junio, en declaraciones públicas, afirmó que algunos defensores llevan en sus mochilas bombas Molotov y piedras. Y bueno, ¿y qué? ¿Y si sí qué? A la criminalización y descrédito se suman actos de agresiones, amenazas e intimidación contra varios comunicadores y comunicadoras de nuestra asociada Radio Progreso. Frente a lo antes descrito, exigimos el respeto al libre ejercicio de un periodismo libre y seguro, así como el derecho a la comunicación y demás derechos humanos propios de un Estado democrático. Hacemos un llamado al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández a garantizar y prevenir cualquier situación que atente contra la seguridad y la vida de nuestras y nuestros compañeros comunicadores, así como la de los defensores de los derechos humanos. Exigimos a la vez investigación y sanción a quien resulten responsables de las violaciones de los derechos humanos. Al leer como organización continental que reúne a medios de comunicación popular y comunitarios de América Latina y el Caribe, se mantiene vigilante de los acontecimientos y continuará denunciando los actos de violencia, así como los reclamos por la protección de los derechos humanos del pueblo hondureño. Esto en Quito, 26 de junio del 2019. Y bueno, yo creo que está muy... se suaviza un poco esta postura, ¿no? Exigirle a un dictador militar que llegó con fraude y con un golpe de Estado que no criminalice, pues la verdad es como un sinsentido, ¿no? Más bien reforzar las organizaciones populares, darles cobertura internacional, darles seguimiento a todo lo que está pasando y pues esperar que cada vez la insurrección cobre más fuerza para poder destronar a esta fuerza estatal militar que se ha impuesto sobre los intereses del pueblo hondureño. Vámonos con más información. Bueno, continuamos con más notas aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y ahora vamos con la siguiente nota. Después de escuchar estas denuncias de Honduras, vamos ahora hasta los Estados Unidos, donde Resumen Latinoamericano nos comparte la siguiente información. Y bueno, el portal nos dice: Estados Unidos, reporte revela estado en el que se encuentran migrantes detenidos. Y bueno, pues el organismo de control interno del Departamento Estadounidense de Seguridad Nacional, DHS, advirtió en mayo sobre temores de disturbios ante las malas condiciones en una estación fronteriza, difundió hoy la televisora NBC News. Según el medio, en un informe preparado por el inspector general de DHS, se describió la situación existente en un centro de detención de El Paso, Texas, donde en una visita realizada el 7 de mayo, se detectó, por ejemplo, que solo 4 duchas estaban disponibles para 756 migrantes indocumentados. Además, más de la mitad de esas personas eran retenidas afuera y quienes se ubicaban al interior del lugar eran mantenidos en celdas con un máximo de 5 veces su capacidad, indicó la cadena que dijo haber obtenido el mencionado documento. De acuerdo con NBC, ese documento contradice la afirmación realizada el viernes por parte de un alto funcionario de la administración de Donald Trump, el secretario interino del DHS Kevin McAllen, quien manifestó que los reportes sobre malas condiciones en los centros de detención de inmigrantes no tenían fundamento. A decir de la descripción, una celda destinada para un máximo de 35 personas en realidad contaba con 155 varones adultos, lo cual impedía que pudieran acostarse a dormir debido a lo lleno que estaba el espacio. Los inspectores del organismo del control añadieron que con el acceso limitado a duchas y vestuario limpio, los inmigrantes llevaban ropa sucia durante días o semanas, mientras los agentes fronterizos se mantenían armados en las áreas de detención porque estaban preocupados por la posibilidad de disturbios. También aumentaron a principios de mayo los temores por las condiciones médicas, ya que los inmigrantes enfermos eran llevados al hospital 5 veces al día, en tanto en una sola jornada se atendía a 75 personas con piojos y se trataba de poner en cuarentena los brotes de gripe, varicela y sarna. En días pasados hubo fuertes críticas contra la administración Trump debido a las declaraciones de un grupo de abogados que dijo haber encontrado condiciones pésimas al revisar instalaciones de la patrulla fronteriza en McAllen, Clint y Texas. Los letrados aseguran que en esos lugares había niños pequeños y adolescentes que no podían bañarse durante días o incluso semanas, recibían comida inadecuada y sufrían brotes de gripe y periodos prolongados de detención. El Congreso aprobó un proyecto de ley la semana pasada que aumentaría el espacio en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y del Departamento de Salud para aliviar el hacinamiento, pero el texto citado por la NBC mostró que la situación fue identificada como peligrosa por los investigadores al menos desde el 16 de mayo. Y bueno, esto es una nota con información de Prensa Latina que comparte Resumen Latinoamericano. Y pues realmente indignante, ¿no? Esta situación que se está viviendo en estos centros de detención. Pues la verdad es que el camino de la migración es horrible desde el punto de vista que lo quiere uno ver y desde cualquier espacio geográfico. Es horrible la situación en la que están viviendo los países que están expulsando migrantes como México, como Honduras, como Nicaragua, como Guatemala, etcétera. Pero también es súper triste y difícil pues el paso que tienen para llegar a Estados Unidos y al llegar allá, pues lo mismo, ¿no? Las condiciones son pues lamentables. Estos datos de 4 duchas para 75 personas, no, para 175 personas, o el hecho de 180 jóvenes, en 155 varones en una celda para 35, pues habla de las condiciones infrahumanas en las que están tratando a los migrantes que están llegando a los Estados Unidos. Y pues el llamado desde aquí es a no migrar, la verdad, a quedarnos, a resistir en nuestras comunidades. Sabemos que es difícil, pero pues yo ese consejo les daría porque pues lo que se ve hacia adelante es que está súper feo. No, y sabemos que la mayoría de personas no migran por gusto, ¿no? No es una migración. Y sé que es difícil, pero la verdad es que dice una frase esa, no hay dónde huir, realmente no hay dónde huir, ¿no? Pues el construir un mundo nuevo, pues si vas a llegar a Estados Unidos no lo vas a encontrar, ¿no? Y bueno, pues ahí está la nota que nos comparte Resumen Latinoamericano y Prensa Latina de las pésimas condiciones infrahumanas de hacinamiento allá en los centros de detención para migrantes en los Estados Unidos. Vámonos con más información. Bueno, pues vamos a otra nota. Bueno, en fin, es debatible, pero bueno, en realidad pues algo importante pues es saber que vivimos el mundo en el que vivimos y realmente pues estos asuntos de la migración pues evidencian una crisis una crisis en fin, ¿no? El caso es de que, bueno, pues hagan lo que quieran. hagan lo que quieran, pero bueno, con y si es posible, pues háganle un paro a este mundo que está un poco horrible. Bueno, vamos a otra nota. Esta es de Guatemala, que se titula Memoria Viva y un cuestionado desfile militar. El ejército de Guatemala, cuestionado los últimos años por crímenes de lesa humanidad, volvió a realizar el desfile del 30 de junio por algunas calles de la ciudad capital. Mientras que en el centro histórico, organizaciones de derechos humanos recordaban a los más de 45.000 desaparecidos durante el conflicto armado interno, al mismo tiempo que rechazan el poder que tienen los militares en este gobierno. Con tambores, armas, cánticos, el sonido de cientos de botas marchando al unísono y rostros camuflados invadieron algunas calles de la ciudad de Guatemala este domingo. El ejército desfiló en conmemoración de su día desde el monumento de Juan Pablo II de la zona 13 hasta el campo Marte en la zona 5, donde fueron recibidos por el presidente Jimmy Morales, pese a la suspensión definitiva de esta actividad desde el 2008 y el espíritu de los acuerdos de paz. Francisco Méndez de Hijos declara durante la marcha de la memoria que el desfile militar es un ataque simbólico de los grupos de poder en contra de los avances en materia de justicia logrados en Guatemala. También hubo desfiles en las cabeceras de Quetzaltenango y San Juan Zacatepeques, con la participación de la mayoría de las unidades de las Fuerzas Armadas. También participaron institutos públicos, bomberos, municipales, miembros de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito y la Policía Nacional Civil. La última vez que se había realizado este desfile fue en 2007, ya que organizaciones sociales presionaron al gobierno de Álvaro Colom para suspender esta actividad debido a los señalamientos de violaciones contra los derechos humanos que pesan en contra del ejército y algunos de sus altos mandos. El gobierno de Jimmy Morales quiso romper con la disposición y realiza en Zacapa y Quetzaltenango desfiles públicos en 2019. Desde el 2008 se realizaban dentro de las instalaciones militares. Morales es el único presidente que se ha vestido de militar desde Óscar Humberto Mejía Víctores. Jimmy Morales se ha rodeado de militares señalados de crímenes de guerra, como el exdiputado y asesor de la campaña coronel Edgar Ovalle, quien fue jefe de la zona 21 y prófugo de la justicia desde hace más de 2 años, por estar vinculado al caso Creompas relacionado con desaparición forzada. Más de un centenar de personas participaron en la Marcha de la Memoria, organizada por el colectivo Hijos Guatemala, grupo formado por familiares de desaparecidos, que desde 1999 salen a las calles el 30 de junio para recordarle al ejército que existe un sector que mantiene resistencia viva la historia de lo ocurrido en el país. En la actividad también participó la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, recordando la vida de los estudiantes universitarios desaparecidos. Destacaron la importancia de mantener resistencia ante los actos condenables de un gobierno que se ha encargado de empoderar al ejército. Y bueno, continúa. El ejército de Guatemala cometió 629 masacres durante el conflicto armado interno. 420 de ellas fueron cometidas durante 18 meses, del 81 al 82. El informe de la Comisión de Esclarecimientos Históricos también destaca que las masacres y crímenes perpetrados por el ejército durante estos años fueron parte de estrategias militares ordenadas por los mismos gobiernos. En el 2013, el general Efraín Ríos Montt, presidente de facto de 1982, fue declarado culpable del delito de genocidio por un tribunal de mayor riesgo. En los últimos años, miembros de las fuerzas militares se han visto envueltos en organizaciones de crimen organizado, como el coronel Ariel de León, señalado por el Ministerio Público de colaborar para lavar más de 14 millones de quetzales, producto de extorsiones realizadas por la Mara Salvatrucha. Además del ejército, ha sido señalado por tener vínculos con el narcotráfico. James Milford, ex administrador adjunto de la Oficina para el Control de Drogas, la DEA, declaró en un artículo de Prensa Libre publicado el 29 de junio de Guatemala, está por convertirse en un narcoestado. Debido en gran medida a la corrupción de los militares, ha perjudicado la lucha contra el trasiego de drogas. Y bueno, pues sí, esta nota de prensa comunitaria pues evidencia cómo esta provocación del ejército y cómo en estos momentos pues el ejército pues muestra un poco su lado agresivo, ¿no? Está mostrando, saliendo a las calles y mostrando esta parte fascista, y lo hace pues de una manera pues muy descarada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es importante tener en cuenta como estos símbolos del fascismo que empiezan como a tener pues una fuerte visibilidad también en nuestras sociedades. Y bueno, con esta nota terminamos esta sección de Rompiendo Fronteras, y bueno, pues vámonos a una pausa musical y regresamos con ustedes. Vámonos con una canción. Esta canción va dedicada para todas las personas que se andan por los lados italianos y las Europas defendiendo a los migrantes, y bueno, también para los que acá en México defienden a los migrantes y que también son criminalizados por este hecho de apoyar la migración. La migración es un derecho humano también, ¿no? O sea, todos somos hijos de migrantes en algún momento. Eso de decir de quédate donde estés por el resto de tu vida, pues es algo ambiguo. En algún momento tu familia migró, en algún momento tú vas a migrar. Y que te coarten ese derecho, pues es una violación a tus derechos humanos fundamentales. Vámonos con Bella Ciao y chafas los comentarios de Evo. Dedicado, ponle que es dedicado para las dos alemanas. Ah, va dedicado para las dos chicas alemanas que fueron detenidos y que, bueno, así inició este programa, de Pía y de Carola, ¿no? Que son, las dos son alemanas y las dos fueron detenidas en Italia. Bueno, y regresamos con más información. Ahora vámonos con información de la represión contra el colectivo Mexicali Resiste. Esta es información que nos llega a través de las redes. Una es por la Red Binacional de Mujeres que Luchan. Vamos a leer un comunicado en el que nos, que nos mandan. Y dice: acción urgente a todas las organizaciones de derechos humanos, a los miembros del SIG, CNI, a los adherentes a la otra campaña, a las organizaciones políticas de base, a las colectivas y movimientos sociales, al pueblo en general, a los y las mujeres que luchan por este medio. Queremos denunciar lo siguiente. El día de hoy, domingo, bueno, ayer, 30 de junio, Silvia Reséndiz, defensora del agua, activista y militante de Mexicali Resiste, fue detenida al cruzar por la Garita Vieja rumbo a Mexicali, Baja California. Junto con Silvia fueron detenidos sus nietos Jonathan y Katy, de 9 y 3 años, 13 años, lo cual consideramos una violación a sus derechos humanos y un acto de tortura, pues tanto Silvia como sus nietos no son criminales, para ser secuestrados e incomunicados como si estuviéramos viviendo en una dictadura. El único delito de Silvia y sus nietos, según las autoridades, ha sido luchar en contra de la transnacional depredadora Constellation Brands y, por obvias razones, contra los vendidos para despojar a la población de Mexicali de su bien más preciado, que es el agua. Todavía siendo las 5:30 de la tarde, los hijos de León Fierro no habían recibido alimento alguno, como si con esto se pretendiera afectarlos física y emocionalmente, con esta cruel e injusta detención arbitraria, y como si estuviera enviando un mensaje de venganza contra León Fierro y contra toda la población de Mexicali que se resiste a los planes de la transnacional Constellation Brands. Por otro lado, Silvia Reséndiz padece de diabetes, además de que su salud es delicada, por cual hacemos responsables tanto al gobierno federal y estatal de Jaime Bonilla y a Constellation Brands de cualquier cosa que se le ocurra tanto a los niños como a Silvia. Exigimos la libertad inmediata de Silvia Reséndiz y sus nietos. Nuestros hijos no son rehenes del Estado. Constellation Brands, fuera de Mexicali. Solidaridad con Mexicali Resiste. Atentamente, Red Binacional de Mujeres que Luchan. También nos comparten un audio. Este es del colectivo Rebelión, que bueno, aquí nos hablan un poco más de la información. Vamos a escucharlo. Hola compañeros, muy buenas noches. Pues el día de hoy, 30 de junio, hace apenas aproximadamente una hora, nos informaron las y los compañeros del colectivo Mexicali Resiste de la detención arbitraria por parte de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de migración, de la detención de la compañera Silvia Reséndiz Flores y de sus nietos Katia y Jonathan, Katia de 13 años, Jonathan de 9 años, los cuales fue una detención totalmente arbitraria cuando se encontraban en la frontera de Calexico. Iban a cruzar hacia Estados Unidos con sus papeles en mano y todo bien. Sin embargo, las autoridades de migración los detienen y al momento de la detención a Silvia le señalan que la detienen por defender el agua y por estar en contra de la cervecera Constellation Brands. Nosotros desde aquí, compañeros, le reiteramos nuestro apoyo al colectivo Mexicali Resiste y exigimos que las autoridades de Estados Unidos liberen de manera inmediata a la compañera Silvia Reséndiz Flores y a sus dos nietos menores de edad, Katia y a Jonathan. Además, también denuncia a la compañera Silvia que no han sido tratos humanos. Les ha negado inclusive el acceso a tomar agua. Ahorita en el norte del país está habiendo una ola de calor bastante fuerte y este es un trato totalmente inhumano que desde aquí también denunciamos y condenamos, que ni siquiera tengan acceso a alimentos, que no tengan acceso a tomar agua y que tengan un trato totalmente inhumano. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con otra nota. Después de haber escuchado esta información, es cuando nos compartía la compañera de Rebelión, del colectivo Rebelión, acerca de la situación allá en Mexicali. Y bueno, continuando con más notas, ahora vamos con lo que está pasando allá en Chihuahua, esto allá en el norte de México, donde pues se encuentra este estado de la República. Que bueno, en esta ocasión nos comparten la siguiente información. Es el portal Raichali, periodismo independiente, y demandan al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Marisela Escobedo. El Estado mexicano es responsable del crimen contra Marisela Escobedo porque no garantizó su seguridad después del asesinato de su hija Rubí, no realizó las investigaciones necesarias para esclarecer ambos casos, ni otorgó protección a las familias que ante las amenazas y hostigamientos tuvieron que dejar el país. Bajo ese argumento, dos organismos civiles demandaron al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para exigir que se haga justicia y obliga al gobierno a reparar el daño y garantizar medidas de no repetición. Claudia Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIT, para el programa de Centroamérica y México, aseguró que decidieron recurrir a la Corte por el nivel de violencia que existe en contra de las mujeres defensoras de derechos humanos en México. Ruth Fierro, titular del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, explicó que la demanda busca dar justicia a 17 familiares de Marisela. Sin embargo, el impacto de la resolución que pueda otorgar la Corte beneficiará a todas las mujeres víctimas de violencia en México. Marisela se convirtió en la voz de muchas otras madres que pedían justicia. Ella misma transformó su dolor para decir que el feminicidio de su hija Rubí fuera el último, porque los dos crímenes que de un contexto de violencia generalizada en un país en donde no existen garantías. Aprendimos a vivir en el exilio, dijo el hijo de Marisela. A 8 años del asesinato de su madre y hermana, Juan Manuel expresó que la familia se ha acostumbrado al exilio y a vivir con dolor de que ambos crímenes dejaron. Uno de esos casos es el de su sobrina Heidi, quien no solo se quedó huérfana en 2 ocasiones, sino que además fue enviada a un albergue para niños y niñas migrantes lejos de su familia durante 1 mes, lapso en el que fue otorgado el asilo político en Estados Unidos. Rubí desapareció en agosto del 2008 y casi 1 año más tarde fue encontrada muerta. Por su asesinato, Marisela presentó una denuncia contra Sergio Barraza, expareja y asesino confeso de su hija. Ante las omisiones de las autoridades, Marisela investigó y localizó a Sergio Fresnillo, Zacatecas. Sin embargo, por falta de pruebas, fue absuelto en la ciudad de Ciudad Juárez en mayo del 2016. En protesta, Marisela realizó una serie de protestas que derivaron en un plantón en la Plaza Hidalgo, justo frente a Palacio de Gobierno, la noche del 16 de diciembre del 2010, a las 8 de la noche, cuando se cerraron las puertas del Palacio de Gobierno. Marisela Escobedo fue asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí. Este lunes se cumplieron 3.953 días sin justicia para Rubí y 3.112 para Marisela. En llamada telefónica, Juan Manuel confió en que la Corte Interamericana pueda presionar para que se haga justicia para su mamá y las miles de madres que han perdido la vida exigiendo justicia. Y bueno, pues ahí están estos datos lamentables, ¿no? Y de que dan coraje, ¿no? Que pues tristemente es una política pues de guerra, ¿no? La que ocupa también el Estado mexicano de al darle impunidad a todos estos feminicidios, a todas estas violencias que están cobrando la vida de miles y miles de mujeres en México. Vamos con más información. Y tenemos del Fraiva el caso de los presos que son víctimas de tortura y que se encuentran en huelga de hambre y bueno, están en una situación pues delicada, ya que llevan 102 días de haber iniciado la huelga y bueno, pues son sobrevivientes de tortura, integrantes del pueblo maya Tzotzil. Ellos son Adrián Gómez Ruiz, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, que se encuentran en huelga de hambre en el Centro Estatal para la Reinserción Social de los Sentenciados número 5 en San Cristóbal de las Casas, y Marcelino Ruiz Gómez, que se encuentra en el mismo, bueno, en el CERS número 10 en Comitán de Domínguez, Chiapas. Y bueno, están exigiendo su libertad. Ellos denuncian violaciones a sus derechos humanos, entre otras torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes durante su detención y privación de su libertad. Vamos a escuchar un audio que viene aquí realizado por el Fraiva, que nos habla un poquito de estos presos, que están pues también en una situación bastante extrema, ya que pues, llevan 102 días, es pues más de 3 meses, y su situación pues es delicada de por sí, ¿no? Vamos a escuchar. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. México sin tortura.

prensaindígena.org, en el que nos dice: México con narcobloqueos dan bienvenida a Guardia Nacional en Tabasco. Y bueno, Tabasco, que no había estado muy muy incendiario en ese tema, ahora se vuelve también parte de esta maquinaria de guerra. La manta y el bloqueo con autos incendiarios en el puente de la Majagua, sobre la carretera que conduce de Villahermosa al municipio de Teapa. Es una foto, bueno. Con 5 vehículos incendiados y una manta con la advertencia "a ver cuántos salen vivos", el presunto grupo delictivo El Pelón de Playas dio a la bienvenida a la Guardia Nacional a Tabasco. Las unidades fueron quemadas alrededor de las 6 de la mañana de este lunes en ambos lados del puente de la Majagua, sobre la carretera que conduce de Villahermosa al municipio de Teapa, la cual permaneció bloqueada por más de 3 horas hasta que autoridades controlaron los incendios y restablecieron el tráfico. Enfrente de los vehículos fue colocada una manta con el siguiente mensaje: "Bienvenidos, Guardia Nacional. Sabemos que vienen con todo, pero a ver cuántos salen vivos. ¿Se alinean o los alineo? Ate, Pelón de Playas del Rosario". No, pues está pesado. Este presunto grupo delictivo opera en la comunidad que lleva este nombre, Playas del Rosario, ubicado a unos 20 kilómetros sobre la carretera de Villahermosa, Teapa, y ha sido denunciado en varias ocasiones por grupos rivales en narcomantas colgadas en puentes peatonales de esta capital, de ser protegido por el gobierno federal y estatal. Para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el incendio de los vehículos no representa un reto delincuencial. Y bueno, de así la información. Vamos a ver qué nos preparan esta nueva ola de guerra militar contra los narcos, donde pues, desgraciadamente, los que salen pagando más caro son los civiles. Vámonos con más información. Ya, ya, ya. Dejándote al sol, mi dulce flor está matándome. Vámonos con más información y ahora vamos a Zacatecas, donde el futuro del agua desde la mina Peñasquito, nos dice este artículo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que bueno, pues es una colectiva de pueblos, organizaciones, comunidades, es una coordinación de comunidades. De hecho, es una red mexicana de afectados por la minería, tal cual dice sus siglas. En Calco Pancho me anda haciendo algunas correcciones. Pero bueno, el futuro del agua desde la mina Peñasquito es un artículo que nos comparte la Red Mexicana. Y dice: el caso de Peñasquito nos enfrenta con la pregunta central a nuestra futura Ley General de Aguas. ¿Quiénes deben decidir cuánta agua hay y cómo se debe aprovechar? Escribe Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns. Y bueno, pues es una nota de la redacción que dice... es una nota que escribe Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns, de hecho. La mina Peñasquito de la empresa Goldcorp es un cráter de dimensiones inimaginables en el semidesierto zacatecano. Cada día megamáquinas automatizadas pulverizan 130 mil toneladas de roca para extraer oro diario. 130 mil toneladas es algo así súper monstruoso. No sé cómo no han llegado a China, con ese hoyo tan profundo. Así generan 1,4 mil millones de dólares anuales para la empresa. Los gigantescos tubos que surten la mina con agua, que hubiera podido abastecer 1,5 millones de personas, son un símbolo de poder histórico de los intereses sobre la Comisión Nacional de Agua. Las comunidades aledañas que reclaman el resultante de secamiento de sus manantiales y pozos representan una primera línea de la defensa del agua de la nación. Para 8 de los cada 10 mexicanos habitantes de ciudades en el país, estas batallas por el agua pudieran parecer lejos y poco significativas, pero el masivo concesionamiento de nuestros minerales, gas y petróleo en años recientes ponen en riesgo directo nuestro acceso al agua de calidad. El caso de Peñasquito nos enfrenta con la pregunta central a nuestra futura ley. ¿Quién debe decidir cuánta agua hay y cómo se debe aprovechar? Para la actual Ley de Aguas Nacionales, la respuesta a esta pregunta fue sencilla. Estableció la Comisión Nacional de Agua como autoridad única en cuestión de la disponibilidad, la calidad y la asignación de nuestras aguas nacionales, sin contrapesos, ni medidas de exigibilidad, ni garantías del presupuesto requerido. Dejó nuestras aguas nacionales en manos de una institución terriblemente vulnerable a las presiones de los intereses. Así es que cuando la empresa Goldcorp descubrió nuevas vetas de oro en Peñasquito 2007, la Conagua le permitió realizar un estudio demostrando que había una recarga en el acuífero Cedros más de 5 veces mayor de lo que había originalmente determinado. La Conagua publicó el estudio en el Diario Oficial de la Federación y otorgó concesiones para los 4.3 millones de metros cuadrados adicionales. De igual manera, la empresa Aguas de Barcelona comprobó que había 31 millones de metros cúbicos al año adicionales en el acuífero Saltillo Sur, siendo el volumen exacto que requería para su proyecto de trasvase a una nueva ciudad industrial. Y el grupo aeroportuario descubrió cuantiosos volúmenes inesperados de recarga en el sobreexplotado acuífero Texcoco. Bajo las mismas presiones, en años recientes la Conagua ha estado levantando las vedas decretadas para proteger las aguas subterráneas en el 60% del país y las cuencas del 80% de nuestro territorio. Y bueno, un texto más largo, vamos a hacerlo más breve. Decíamos que la crisis de Peñasquito, en donde los pobladores tuvieran que frenar las actividades de la mina por más de un mes para exigir su acceso al agua, sirva como lección para que podamos lograr una ley general de aguas a prueba de semejantes desafíos. Y bueno, pues un artículo bastante interesante y que nos habla de esta pues arbitrariedad en la que vive México con esta política de brindarle todo a las mineras, todo al extractivismo, todas las grandes empresas, en detrimento de nuestra vida, porque el agua ni siquiera es simplemente un recurso, ¿no? Es el bastión de la vida misma y bueno, pues está bastante canijo. Y la verdad es que sí, bueno, yo no le sé mucho eso de las leyes, pero sí se debería de castigar a estos funcionarios de Conagua que pues algo menor lo que están haciendo, la falta que están haciendo. La responsabilidad que tienen sobre sus espaldas es así inmensa, inmensa, inmensa, inmensa, inmensa. Y la verdad es que sí deberían de tener repercusiones legales el trabajo tan chafa, tan del lado de las transnacionales. Sé que el artículo exactamente dice que no hay esa regulación, por eso insisto, y gracias al artículo creo que debiese existir y ser fuerte, ¿no? Como esta de los chinos, de que te cortan la mano o algo así, porque están jugando con la vida de todos, de todas los seres humanos que pues que dependen de esos mantos. Y bueno, hay un comentario extra acá de nuestro analista. Sí, que no existen las leyes que contravengan todos esos tipos de prácticas más bien como depredadoras de los ecosistemas, ¿no? Pero bueno, vámonos con más información. La siguiente nota de el Centro Pro DH, bajo la lupa, refinería Dos Bocas, síntesis de una política energética equivocada. ProDH. Mientras una inusual ola de calor recorre Europa y los termómetros registran temperaturas récord en ciudades como París, Viena, Luxemburgo o Bruselas, México se aferra cada vez más a los combustibles fósiles, temperaturas extremas, positivas o negativas, y olas de calor cada vez más frecuentes y severas en lugares antes impensables. Es una de las formas en que se manifiesta y nos afecta el cambio climático. México, en vez de estimular el consumo de combustibles fósiles, aumentando producción y refinación de petróleo, debería darle prioridad a las formas de maximizar el uso eficiente de la energía y el despliegue de las fuentes renovables limpias y seguras que podría satisfacer casi el 100% de las necesidades energéticas de México. Y es aquí donde la propuesta de una nueva refinería en Dos Bocas debería detonar el debate sobre la visión de la política energética en México hacia el 2050 y debe ser compatible con la emergencia climática que enfrenta la humanidad. La discusión en torno a la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas no debe abstraerse del contexto de emergencia climática. Más allá de los impactos al medio ambiente que todo proyecto de infraestructura conlleva, en Dos Bocas se sintetiza una visión de política energética equivocada y una oportunidad de transformación real y duradera, histórica, revolucionaria, desperdiciada. Que la MIE o el EIA no vinculen la refinería de Dos Bocas a los compromisos que México asumió como parte del Acuerdo de París es una forma pasiva y alta en significado de negar el cambio climático y el hecho de que México es un país vulnerable a sus impactos, sobre todo aquellas comunidades, poblaciones y sectores económicos, socioeconómicos más desprotegidos. Bueno, pues esta es la nota del Centro de Derechos Humanos ProDH. La vida es maravillosa. Continuamos con más información, ahora de SomosElMedio.com, que nos dice: a 9 años del asesinato de Mariana Lima Buendía, marchan en Chimalhuacán. Organizaciones y colectivos junto con Irinea Buendía marcharon la mañana de este sábado en Chimalhuacán por el 9º aniversario luctuoso de Mariana Lima Buendía. Mariana, pasante de derecho, fue asesinada el 29 de junio del 2010 por su cónyuge Julio César Hernández Ballinas, policía judicial. Mi hija fue asesinada aquí en Chimalhuacán, dijo Irinea, buen día, a través de un alto parlante, mientras el contingente transitaba por Avenida Juárez rumbo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Centro de Justicia de Chimalhuacán. Por su parte, integrantes del contingente exigieron el cese a la simulación de apoyo por parte de las autoridades, en tanto personal seguía la marcha y pegaba carteles referentes al programa Red Naranja para la prevención de la violencia de género. No fue suicidio, fue feminicidio, no fue crimen pasional, fue un macho patriarcal. Fueron recurrentes consignas emitidas al paso de los colectivos, mientras personas solidarias al contingente repartían información a vecinos que salían al paso de la marcha. Policías de tránsito desviaron el flujo vehicular al paso del contingente. Conforme avanzó la marcha, vecinos se unían y acompañaban la manifestación. Finalizada la marcha, se organizó un mitin frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Centro de Justicia de Chimalhuacán, donde hablaron familiares de mujeres asesinadas y representantes de colectivos como Nos Queremos Vivas y Vivas en la Memoria, quienes manifestaron su apoyo y solidaridad con Irinea Buendía. Y bueno, pues tristemente la justicia no llega para los feminicidios aquí en México, y al contrario, pues se siguen repitiendo una y otra vez, a pesar de las muchos apoyos gubernamentales que la verdad sirven para absolutamente nada. Vámonos con más información. Vamos con más información aquí en Noticias de Abajo, tu noticiero de los medios libres. Y ahora vamos con la siguiente nota de Morelos, que de hecho ya con esta estamos en la recta final, ya cerca del banderazo a cuadros de esta carrera noticiosa. Y toca el caso para una nota del portal de Subversiones, que se titula Samir, semilla de resistencia. Y bueno, pues es una nota que comparte el portal de Subversiones, de hecho nos comparten también un video. A 4 meses del asesinato del compañero Samir no ha habido avances en la investigación del caso. Ante esto, la comunidad de Milcingo, Morelos, de donde era originario Samir, convocó a sembrar un árbol por Samir en cualquier territorio. Esta reflexión trata del proceso de siembra que se llevó a cabo ese día en la comunidad de Milcingo. Después del asesinato de Samir, el pueblo de Amilcingo sigue llorando su partida, sus palabras y espíritu. Siguen vivos recorriendo las calles de la comunidad, las paredes del pueblo hablan, gritan para ser escuchadas. Sobre ellas se pueden leer consignas en contra del proyecto integral Morelos, a favor del sistema de usos y costumbres o en defensa del territorio. Más de un zapata observa al caminante desde sus bardas del pueblo. Frente a la ayudantía municipal hay una imagen de Samir sonriendo, micrófono en mano, rodeado de flores. Ese fue el punto de reunión el día jueves 20 de junio, se convocó a las 8 de la mañana, pero cada pueblo tiene su tiempo y modo, y en Amilcingo no se camina con prisa. Lentamente fue llegando la gente, cada quien con su árbol, listo para sembrarse. Quienes no pudieron acompañar el recorrido llevaron plantas, y hubo quienes regresaron corriendo a sus casas para sacar nuevos brotes e injertarlos. Había tamarindos, framboyanes, limones, guayabas, árboles de neem y gran variedad de especies. Algunos iban en cubetas, otros en cazuelas y unos cuantos recién comprados para la ocasión. Poco a poco la ronchita de gente que llegó a tiempo se fue convirtiendo en una pequeña muchedumbre. Había integrantes de Radio Amilcingo que Samir ayudó a conformar, las autoridades electas por usos y costumbres, padres y madres de la escuela que ahora llevan su nombre, niños, niñas y algunos visitantes. Con una carretilla todas y todos nos encaminamos hacia la barranca. Samir llevaba a los niños a sembrar. Me dice alguien, ese zapata lo pintó Samir, era muy bueno pintando, me explica otra persona. Al caminar se van uniendo más gente y la caravana parece fiesta, se sonríe y se hacen chistes. Y bueno, es una nota, ya no tan larga, de hecho pensé que estaba más, nos habían dicho que estaba un poquito más extensa, pero bueno, vamos a irla concluyendo. Dice, mientras siga vivo en la memoria, Samir seguirá vivo. Mientras Amilcingo resista, Samir seguirá vivo. Sigue vivo cada vez que se teje su memoria en las palabras de que lo nombran, cuando se cuenta una anécdota, se recuerda una hazaña o se relata una aventura. Su nombre perdura en las pintas, en las fotos y sobre todo en los nuevos árboles que darán sombra y frutos al futuro que fueron sembrados en su nombre. Nunca lo vamos a olvidar, eso es imposible, repetían las voces. En Nahuatl hay resonancia entre las palabras sembrar y nombrar. Sembrar se dice toca y nombrar se dice y toca. Mientras se siembra, toca, se contaban las historias y se nombraba a la persona y toca. Se le daba vida y nombre al mismo tiempo. El pueblo te sigue nombrando, compañero. El pueblo te sigue sembrando. quien lucha por la vida nunca muere, dice esta nota de el colectivo del portal Agencia Autónoma de Información Subversiones. Y bueno, pues con esto estamos cerrando las notas del día de hoy. Y bueno, pues también desde aquí nuestro apoyo para nuestro compañero Samir. De hecho, lo estamos invitando el próximo viernes. Va a haber una fiesta acá en el Café Zapata, certificados número 6 en la Colonia Certificados, Colonia Álamos, muy cerca de Metro Xola. Y ahí es una fiesta para recaudar fondos, para hacer actividades allá en Amilcingo y también para reconstruir la casa, bueno, más bien más que reconstruir, para construir la casa de Samir Flores Soberanes, para su familia, pues que pues aquí sigue, ¿no? Que siguen resistiendo allá en Amilcingo. Y bueno, pues ahí está la invitación para que también nos puedan acompañar este próximo viernes acá en el Café Zapata. Y bueno, sin más, si no hay más comentarios acá de mis camaradas, y bueno, pues nada, también hubo la movilización LGBTQ y las letras que me falten, que no me sé todas, pues se llevó a cabo este fin de semana pasado acá en la Ciudad de México, y la crítica pues de mucha gente fue que nuevamente se la comió el capital y las empresas privadas. Pues se ha hecho ya más un carnaval muy lejos de este origen, que era una protesta, ¿no?, para reclamar derechos, una protesta para reclamar inclusión en una sociedad sumamente machista. Pues se ha convertido en un carnaval donde pues sacan rajatabla los bares, las empresas, Starbucks, McDonald's, AT&T, todo el mundo, ¿no?, sacó sus arcoíris, y obviamente que no es por una afinidad o empatía con los derechos, ¿no?, sino esencialmente es una cuestión de lucro, y creo que eso fue lo que resaltó. Y aquí también nos habían invitado a una movilización en ese día de entrar ahí a partir madres, a criticar al Estado de Israel, porque al menos acá en México se le hizo un juicio a Israel, sobre todas las atrocidades que ha hecho en América Latina. Sabemos las que ha hecho en Palestina, que son así innumerables, pero en América Latina tiene infinidad, pero infinidad, y se la pasa entrenando a todos estos salvajes militares, policías que nos malgobiernan. Y bueno, ellos aparte están impulsando una campaña acá en la Ciudad de México para quedar bien Israel, así como lo oye usted. Han hecho exposiciones de fotografías, conciertos en Bellas Artes. Todo esto apoyado por Claudia Sheinbaum, que también entiendo que es como de este grupo sionista pro-israelí. Y bueno, en ese sentido, ellos estaban llamando una marcha gay en apoyo a Israel. Y pues mucha banda pro-palestina dijo, pues ¿qué pasó?, ¿no? O sea, ya de por sí esa marcha ya ni parece marcha. Pues entonces salieron algunos a protestar, pero bueno, se perdió en la inmensidad de esta parafernalia comercial en la que se ha convertido la marcha LGBTQRYZ. Y bueno, pues sin más, eso sería mi comentario. No sé si hay algo más acá de... Pues sí, bueno, pues es esta apropiación del discurso, ¿no? Que bueno, también es como algo que hay que poner un poquito de atención, ¿no? Que como el discurso oficial, el gobierno, curiosamente, ¿no?, a la par que endurece sus cuerpos represivos, en el discurso pues se muestra incluyente, se muestra dando derechos, ¿no?, otorgando derechos, mientras a otros pues se los está quitando, ¿no? O sea, hablando de diversidad y reprimiendo a los migrantes, ¿no? Y bueno, pues es nada más un comentario como respecto a este discurso, ¿no?, de apropiación que tiene el Estado de estas luchas, pues, de estas exigencias y de estas luchas pues sociales, ¿no? Bueno, ya con eso cerramos esta emisión de Noticias de Abajo ML. Ya saben cómo contactarnos, dónde estamos y dónde grabamos, saben dónde escucharnos. Y pues nada más vamos a finalizar con un tema musical. Este es un cover que le hacen los compañeros de Tijuana, a The Clash, que se llama Spanish Bombs. Y bueno, de este lado en controles y micrófono estuvo Panchov. De este lado estuvo Evo. De este lado estuvo Su. Y vamos a escuchar esta canción. Y libertad para Raquete.